has sabido ser testigo para un mundo renovado que apuntaba, mundo que cambiaba. Y en medio del dolor supiste dar un sí al mismo mundo y al evangelio. Si hacemos lo que Él nos dice, transformando el corazón descubriremos nuestra misión. Tú despiertas las energías, nuestras ganas de servir al Espíritu.